dijeron que te vieron, que ya no sos la misma. Esa que enseñaba que ellos no entendían de que hay un propósito para su vida, solo se trata de confiar. Solo se trata de confiar. Me dijeron que rompiste con tu novio, que ya no quiere más vivir. Me dijeron que sonríe si alguien llora, y eso no está bien. Esa no eres tú, mi amiga. Esa no eres tú, mi amiga mía. Vuelve a soñar, mi amiga mía. No sabes cuánto mal te hará si hoy te encierras en tu cuarto a llorar. Mi amiga mía, vuelve a soñar, mi amiga mía. No sabes cuánto mal te hará si hoy te encierras en tu cuarto a llorar. Amiga mía, mucho. Sé que ya dejaste de soñar, porque ni en tu sombra puedes confiar, y eso no está bien. Esa no eres tú, mi amiga. Esa no eres tú. Que ya no sos la...